desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿cuál es el vínculo que hay entre la radio que está en proceso de construcción y la comunidad de Huitzilapan? A mí me gusta que suene la bebé, la verdad. A mí sí me gusta porque suena la bebé. Pues un vínculo inmediato sería que... pues que la radio es el eslabón de entre la voz del pueblo, entre lo que acontece dentro de él, fuera de él. Y creo que hay vínculos ahí demasiados. ¿Pero crees que en este proceso, digamos, hay un proceso, más bien, en este proceso hay una intención, digamos, de vincularlo? Sí, que lo adopte la radio lo adopte el pueblo. Pues sí, porque la primera intención de la radio es que sea, pues sea voz de pueblo, que sea la radio es para el pueblo, pues nos estamos organizando unos cuantos y poco a poco va gente sumándose a echar mano a la radio y con esa convicción de que es para el pueblo, pues para toda la comunidad de la montaña y es para pues diversificar toda la, no solamente la problemática, sino toda el alma cultural que tiene el pueblo. La problemática pues eso, ¿no? De la imposición de la carretera, la autopista privada Toluca-Naucalpan, la procuración de ventas de predios, de querérselos dictar al pueblo de forma amañada, como el cambio de uso de suelo, la desincorporación de instituciones, son mecanismos que el Estado trabaja para poco a poco quitárselos al pueblo. Entonces consideramos que la radio es un medio necesario para que la gente sepa de primera mano lo que acontece en su entorno, ¿no? Que no estén en la inopia de decir algo pasa, pero no sé qué pasa, ¿no? O sea, que ellos sepan, darle la herramienta para que ellos sepan lo que está aconteciendo, que la gente, no digo que esté en la inopia, ¿no? Simplemente desconocen, como yo también desconocía en su momento lo que acontecía. Por eso creo que la banda, la gente, los abuelos, los tíos, los niños no se suman porque obviamente no conocen de todo la problemática o lo que está pasando. Entonces no estoy culpando, solamente estoy diciendo que con ello quiero decir que la radio es una herramienta propia, es una herramienta casera que nosotros tenemos que hacer. Lo estamos construyendo con ayuda de la misma casa. Y que nos va a servir para todos, ¿no? Para que de esa herramienta comamos todos, de esa herramienta la gente tenga una comunicación. Porque insisto que nosotros como jóvenes, como personas activas en los medios de comunicación, entre comillas, masivos, y o medios como redes sociales, estamos activos. Pero también, aunque estemos muy activos, desconocemos lo que está pasando, ¿no? Y la radio es una herramienta en la cual todo mundo, absolutamente todo mundo, desde los tíos hasta los pequeños van a escuchar la radio, la televisión, si quizás los medios de las redes sociales están limitadas a cierto tipo de gente, ¿no? Entonces la radio es una herramienta que le llega a todo mundo, es como la lluvia, le va a caer a todos nos va a mojar y de todo nos va a empapar de toda esa información que nos hace falta. Y por ejemplo, a través de este proceso de la radio, ¿a ti te ha dado curiosidad que, digamos, o más bien comunicar las cosas en otomí o ñazo? Curiosidad es creo que se quedará corto, como tener esa curiosidad es necesario. Consideramos que es necesario, emergente e indispensable y vital tener una radio que no solamente comunique todo, sino que lo comunique en la lengua materna, que es el ñató, ¿no? Y de hecho la radio se llama Endete Radio, que quiere decir Endete, es el primer nombre que se tiene registrado como el nombre del nombre de la región de Huitzilapa, ¿no? Huitzilapa ya fue un nombre adecuado al náhuatl, pero decir Endete, que es ese nombre de los ñatos, ¿no? De los otomís ñatos. Entonces la importancia de en verdad arraizarnos y tener esa raíz como con el nombre, pues es el primer ejemplo y el primer paso que tenemos que dar como radio, como adoptando, no adoptando, sino tomando pues el lenguaje de otomí ñato. Y nuestra tarea secundaria sería eso, no solamente que esté el nombre como otomí, sino que nosotros, una tarea de nosotros humanamente es mascar la lengua, aprenderla poquito a poquito, porque tampoco nos sentimos culpables de los padres o de nosotros el no saberlo, porque también fue otro proceso que se dio. Nosotros vivimos en medio de dos urbes, Ciudad de México y Ciudad de Toluca, y nuestra gente muy trabajadora iba a esas urbes y se perdió un poco el contacto con el ñato. Vaya usted a saber por qué. Sabemos que hay algunos indicios que era que los abuelos no comunicaban el lenguaje y como lo que tú sabes que era penoso hablar el lenguaje fuera de casa, fuera de tu pueblo. Lo Pero ya sabemos no. también, pero ya no, exactamente, o sea, pero eso se acabó. Estamos entendiendo que no estamos, repito, no estamos culpando a los padres de que no nos hayan enseñado, o a los abuelos que no nos hayan enseñado. Fueron procesos que también tenemos que entender, ¿no? Entonces, pero sí tenemos, una vez sabiendo ese proceso que nos aconteció, pues también tenemos la conciencia de sabernos con el valor de retomarlo y no rescatarlo, como decía algún compañero, no rescatarlo porque no se ha perdido. Volver a tener, agarrarlo otra vez y usarlo, porque es nuestra herramienta primera materna y es la que nos da identidad, ¿no? Está A vivo. todo el pueblo. Claro, está vivo, más vivo que creo que nunca. No está tan vivo como quisiéramos, pero está en desuso. Esa es la palabra correcta, está en desuso. Y desde luego es una lengua también hermosa, difícil quizás de pronunciar, pero es difícil porque obviamente no la conocemos, ¿no? Pero cualquier otro idioma puede ser difícil pues porque no lo masticamos, no lo hablamos. Pero es nuestra intención y nuestra convicción aprenderlo poquito siquiera y mascarlo. Y es hermoso escuchar todavía a los ancianos hablarse, saludarse entre ellos con la lengua. Y pues se me cae la cara de vergüenza en siquiera cuando ellos nos hablan a nosotros, no saber contestarles, no saber qué decir, eso me apena mucho. Listo. No sé si tengas algo más que agregar. Pues que la radio va en marcha. Quien escuche este mensaje y a los compañeros que están en el proceso también de su radio, entendemos ahora sí entendemos, antes se nos hacía un poquito también a nosotros complicado. Armar la radio, el proceso, sabemos que obviamente también es un proceso lento, el nuestro ha sido lento, pero también, pues igual como los caracolitos, no lento, pero seguro, no hemos ido a pasos agigantados como quisiéramos, ya pensamos también que iba a ser un poco más fácil, estamos viendo que no es tan fácil, pero esas cosas que nos están pasando nos están orillando, nos estamos sabiendo que es un proceso hermoso, bonito, porque es una cooperación de todos, es una montaña de arena llevada o hecha por todos y todo el mundo tiene su granito de arena que colocar ahí en la cima, ¿no? Entonces a los compañeros que estén en procesos de radio como nosotros, pues nos sabemos, nos ahora que sabemos que la compañera nos está comentando que hay más radios en ese proceso, nos sabemos, no nos sabemos solos, pues sabemos que hay alguien por ahí sin saber el nombre ni el origen, sabemos que son de aquí del país, son compañeros. Y nos sabemos con ustedes, ¿no? Les mando un abrazo, un saludo fraternal y esperamos que alguna vez, pronto y no sé cuándo, que los locutores de su región con los nuestros tengamos una interacción igual, pues en la radio y nos saludemos y nos conozcamos y reconozcamos nuestras luchas y nuestros orígenes y nuestros ancestros, que son los que los pilar, lo pilar, es algo, es un pilar que nos está llevando a todo esto. No solamente, no es moda, no es modismo, no es nada, y no es, desde luego, no es nada individual, es para todos, ¿no? Y los aprecio mucho y valoro también su esfuerzo que están haciendo para la construcción de su radio y esperamos colaborar con ustedes para lo que sea. Muchas gracias.